No puedo despegar los pies del suelo del infierno. Quisiera yo morir entre las llamas del placer. No puedo despegar los pies del suelo del infierno. Quisiera yo morir entre las llamas del placer. Solo quiero pecar, pecar y no pensar. Pensar en sus mentiras y hacer verdad las mías. Yo no quiero perder, solo quiero ganar. Y no me importa a nadie ni a quien tenga que engañar. Sangre hierve, estoy perdida. Y no es porque yo no conozca la salida. Quiero jugar, soy inmortal. No tengo miedo del infierno alcanzar. Quisiera yo morir entre las llamas del placer. No puedo despegar los pies del suelo del infierno. Quisiera yo morir.